Hay un refrán del poeta español Ramón de Campoamor que dice: sin el amor que encanta, la soledad de un ermitaño espanta, pero es más espantosa todavía la soledad de dos en compañía. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos temas relacionados a la cultura, la teología, la psicología y la vida cristiana. Todo esto desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 9. En este mes de junio nos vamos a dedicar a explorar diversos temas de la vida matrimonial. El énfasis de hoy: conexión emocional. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera: lejadesh.com. En mi experiencia como terapista, aconsejando a parejas que se han acercado a mí en busca de ayuda, he podido encontrar un patrón que se repite en la mayoría de las personas casadas. Todo el mundo quiere tener un buen matrimonio, pero no todos están dispuestos a trabajar para que eso suceda. Ningún matrimonio es perfecto, pero ambos cónyuges pueden hacer que su relación funcione adecuadamente aún cuando la pareja enfrente una que otra temporada de crisis en su vida matrimonial. Para que la vida marital sea una experiencia de crecimiento, aprendizaje y de buenos momentos, hacen falta más cosas que el simple deseo de querer tenerlo. Lo principal son dos elementos. Número uno, que ambos cónyuges proporcionen la oportunidad para crear un ambiente en donde ambos puedan conectar emocionalmente de manera profunda. Y dos, hay que establecer el fundamento espiritual en el cual edificar la vida en familia. En primer lugar, para que la conexión emocional se dé y sea consistente en el tiempo entre los miembros de la pareja, hay que observar al matrimonio no como un punto en donde dos vidas se unen, sino más bien como un puente que los conduce de la vida individual, es decir, de la vida de solteros, a una nueva experiencia llamada vínculo de apego emocional. Este apego crea en la conciencia de la pareja la convicción de que la cercanía emocional posee un valor invaluable y el distanciamiento o aislamiento emocional se lo considera como una situación que no se debe permitir entre ellos. El primer beneficio que este vínculo de apego emocional le ofrece a la pareja es que la relación se convierte en una especie de refugio, en donde los cónyuges se sienten aceptados, amados y sobre todo respetados, en donde el uno experimenta el apoyo del otro. Sin embargo, y lamentablemente hay que reconocerlo, este estado no es el común denominador para muchas parejas. También existen los matrimonios en donde sus miembros se sienten desconectados el uno del otro. Experimentan inseguridades, soledad y hay muchos malentendidos entre ambos. Y sin darse cuenta, cada día el valor del matrimonio va perdiendo significado en sus mentes. Cuando en la relación matrimonial no se trabaja para crear cercanía, seguridad y confianza, lo que naturalmente surge es la crítica, la actitud defensiva y el enojo. De la única forma que tanto él como ella pueden cuidar su corazón de caer en este patrón autodestructivo es poniendo atención a los consejos que les voy a ir dando durante todo este mes. Y para comenzar con algunos pasos prácticos en cuanto a crear conexión emocional, puedes ir anotando estos. Primero, por lo general, las personas saben lo que están sintiendo, pero no siempre pueden encontrar la manera de expresar esos sentimientos. Por lo tanto, una de nuestras responsabilidades frente a nuestro cónyuge es aprender a interpretar las emociones que él o ella están experimentando. Eso se llama actitud empática. La actitud empática es una habilidad cognitiva que nos permite entender el universo emocional, en este caso, de nuestro cónyuge. Es algo que posiblemente lo hayas escuchado con el nombre de inteligencia emocional. La buena noticia es que esta habilidad es algo que podemos desarrollar. Es decir, cada día nos podemos volver más inteligentes en términos emocionales. Pero por favor, no confundas la empatía con la simpatía. La empatía es una capacidad y la simpatía es un proceso que requiere que vayamos conociendo a alguien. A eso me refiero con un proceso para que la otra persona nos resulte simpático o simpática. Y mucho dependerá de la conducta de esa otra persona para que eso ocurra en nosotros. Por otro lado, la empatía no requiere de ese proceso porque ella es una habilidad mental que nos permite comprender el estado emocional de nuestra pareja. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo crear ese vínculo de apego emocional entre mi cónyuge y yo? Bueno, en primer lugar, hay que involucrarse en actividades o temas de interés mutuo y practicarlos o hablar de esos temas la mayor cantidad de veces posibles durante la semana, haciendo que eso se convierta obviamente en una rutina con tu pareja. Si sienten que hay demasiada desconexión emocional entre ambos, me refiero a que no tienen cosas en común, no se preocupen. Por esa razón utilicé la palabra involucrarse, es decir, ambos deben disponerse a practicar las cosas que les resulten interesantes al otro. Para decirlo de forma más simple, debes aprender a ser parte del mundo de tu pareja. La asignación es que ambos vuelvan su corazón el uno hacia el otro. Segundo, hay que entender que aunque existen necesidades básicas compartidas entre el hombre y la mujer, hay otras que no. Y por lo tanto, el esposo debe enfocarse en las necesidades de su esposa y lo mismo ella hacia las de su esposo. Para que puedan ampliar este concepto, me gustaría recomendarles el libro Lo que ella necesita, lo que él necesita, escrito por Willard Harley. En las notas del programa voy a dejar un enlace para que te enteres más de qué habla el libro. Tercero, aunque suene un poco loco o arriesgado, deben comenzar a confiar más el uno en el otro, abandonar la actitud defensiva y tener gestos de amor mutuo. Esos gestos pueden traducirse en paciencia, bondad y cualquier otro tipo de virtud del carácter que puedas expresar hacia tu esposo o hacia tu esposa. En conclusión, crear ese vínculo de apego emocional entre ustedes será uno de esos aspectos que le sumará valor a la relación. Se sentirán más cerca y seguros el uno del otro. El matrimonio se les va a convertir en una experiencia agradable, pero también este apego emocional les va a servir como un energizante para afrontar las presiones y las pruebas que son comunes en la vida matrimonial. Un último recordatorio. Esto va más allá del deseo de tener un buen matrimonio. Requiere esfuerzo, invertir tiempo y, sobre todo, aceptar el desafío de crecer como persona. En el transcurso del tiempo y en la vivencia de esta experiencia, será de suma importancia el tipo de respuesta que se den mutuamente. La conducta del uno hacia el otro debe estar centrada, enfocada en fomentar la unidad y el fortalecimiento de su relación.